reciben. Y definitivamente comparación no tienen. ¿Ves? Con la Britney, con Cristina y con Freddy. Para los escúchalo todo. Vox FM. Simplemente escúchala. Esta noche a las 8, una gran película. John McClane, un policía de la ciudad de Nueva York, y su hijo deben dejar al lado sus diferencias para trabajar juntos y evitar que el crimen organizado de Moscú controle unas armas nucleares. Bruce Willis en A Good Day to Die Hard, Duro de Matar, Un Buen Día para Morir. Esta noche a las 8 en Cinemanía. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Con las neuronas comienza. No hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Mi man on fire, mi soul on fire, feeling hot, hot, hot, feeling hot, hot, hot. Party people all around me feeling hot, hot, hot, feeling hot, hot, hot. Yeah! Hard. Buster Point Dexter para comenzar las acciones en este domingo, el primer domingo del mes de marzo. ¿Qué tal? Ya estamos empezando el mes número 3 de este año. Uy, uy, uy, rápido va pasando. Y me imagino que igual de rápido va a pasar este programa, porque cuando yo me divierto, ni el tiempo siento. Y si me divierto es no solamente porque tenemos un programa bueno, con muchas cosas que traemos preparadas, sino también por toda la ayuda que ustedes nos dan. Por dos maneras. Una, 2223-0172. La segunda, 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Espero su colaboración. Vámonos a recordar ahora el año de 1977, cambiándole el ritmo a la mañana, cuando los Bee Gees comenzaban en el primer lugar, 17 semanas. Eso significa 4 meses número uno. Morning sun, I feel you touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again, and you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. Is your love? I really mean to love. Esta semana, en 1977, esta canción iniciaba su reinado en las carteleras de popularidad de los Estados Unidos, en donde estuvo durante 17 semanas, lo que significa 4 meses. The Bee Gees, How Deep Is Your Love. Agradecemos mucho, mucho a un montón de gente que opera con nosotros. Por ejemplo, nuestro amigo el agrónomo Álvarez desde Cojutepec, que nos mandó un recorte de la prensa gráfica en la sección clasificados del 28 de febrero de 1968. Y ahí nos pone la cartelera de éxitos que había en el bar musical de Kismet. Kismet, con su musiquita siempre buena, gracias a Martita de Acosta, que era la directiva de todo eso, en asociación con Don Bertoldo Brett, ahí en el bar musical, donde posteriormente llegó un montón de gente guapa que lo dormía a uno y tenían buen gusto. Ahí estaba Silvia, ahí estaba Irene, ahí estaba, bueno, la Betty. Era alegre llegar ahí. En esta semana ellos estaban vendiendo mucho Love Child de Diana Ross, Aléjate René, So Walk Away René, Obladí Oblada, Aquellos Fueron Los Días, Cabaretera, Arrivederci María. Y también entre las canciones más vendidas en esa semana en El Salvador se encontraba esta, con un muchacho con nombre de muchacha. Think of things like Alfred Hill and peaceful sheep on covered hills, the morning sound of whippoorwills, and you'll see the face that I love. Think of any old sky getting ready to cry. Down comes the rain, but it's raining confetti. Then think of things like far off eyes, two blue-green eyes and sunlit smiles, and in your hand a wishing star, the one you thought was too far above. Every lovely view introduces you to the face I love. Face I love. Then think of things like far off isles, two blue-green eyes and sunlit smiles, and in your hand a wishing star, the one you thought was too far above. Every lovely view introduces you to the face I love. La faz que yo adoro. El rostro que quiero. Chris Montes. De las canciones más vendidas en febrero de 1968 en el bar musical de Kismet. Eso de cuando piensa en música, piensa en Kismet. Y este mismo Chris Montes había pegado antes con esta canción. Entre más te veo, más te quiero. The more I see you, the more I want you. Somehow this feeling just grows and grows with every become more mad about you, more lost without you, and so it goes. Can you imagine how much I love you? The more I see you, as years go by, for me, can only Años más tarde, con un poquito más de ritmo, esta canción sería versionada por Peter Allen. Más rapidita, ¿verdad? Y ese bajo en primer plano le da así mucho cuerpo. The more I see you, the more I want you. Somehow this feeling just grows and grows with every sigh. I become more mad about you, more lost without you, and so it goes. Can you imagine how much I love you? The more I see you, as years go by, I know the only one for me can only be you. My arms won't free you, and my heart won't try. Con la ayuda de la trompeta de Herb Alpert. The More I See You. Y a este Peter Allen le gustaban las versiones, porque ya me acordé que oyó esta canción el Peter Allen de Pablo Cruz. Se llamara Pablo. Originarios de San Fran, el área de la Bahía. El grupo de Pablo Cruz, que se originó en, ¿cuándo fue? Como en 1966, y permanecieron juntos hasta 1986, después de haber grabado 10 álbumes. No, 8 álbumes. 8 álbumes en 10 años. La canción esa la oyó el Peter Allen y dijo, ah, yo también me la echo. Y se la echó. Tenemos muchísima más música para ustedes. No nos abandone. No. En mañana de domingo. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Agradecemos a varias personas que ya han pasado a decir hola, hola, ¿qué tal? Pasé por la página y los saludo, entre ellos, infaltable, María Isabel Morales. Además, también dijo por aquí paso, Alex Oviedo, Mario Cerón Siliezar, que anda chochando porque ya es abuelo, Francisco José López, además de Charlie Sanz, y Gerardo Parker, quien nos acompañará más tarde en el programa cuando venga Henry Zabaleta. Así que Gerardinho estará por acá a las 11. Mientras tanto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? No me digas que tú no me quieres más. What's happening with you? What's on your mind? I know you want to say bye-bye, ni te veo, veo. I give you everything you need. Money, home, insurance policies. And I don't even hide from you. A money bag guarantee. You're always playing with my head. Like when you say, se llama Coati Mundi, la canción ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Así se llama también Mino Papai, and it's the song that I like about you and about me, and I love the accent of the one that sings, but anyway, everybody understands it. Gracias a todos aquellos que han amanecido bastante comunicativos, además de escribidores. Acá leo unos cuantos mensajitos. Entre ellos, Charlie Sanz, hoy trabajando, oyendo con audífonos el programa. Muy bien. También Mauricio Iraeta. Mauricio Iraeta dice, bonjour, monsieur Sergio. J'aimerais entendre la chanson J'ai commencé une blague. Et si je ne comprends pas, il traduit. Quisiera escuchar la canción Comencé una broma de los Bee Gees. Vaya pues, ya compré. ¡Ja! ¿Cómo no? Aquí 1900 ayer con la mejor música de todos los tiempos. I started a joke, which started the whole world crying. But I didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry, which started the whole. Comencé una broma, uno de los primeros grandes éxitos del grupo de los hermanos Barry, Robin y Maurice, Los Gibb, The Bee Gees. Bueno, me encanta que estén escribiendo, qué bárbaros. Ahora sí que amanecieron bien inspirados con la escritura en todas sus manifestaciones. ¿Que por qué en todas sus manifestaciones? Pues porque Chamba FJ nos pone un montón de emojis, zoom, un carrito y no sé qué. Como estamos ya de regreso, a veces pienso, en la época pictográfica de las cavernas, que ya hay gente que no quiere escribir para decir nada, sino ponen caritas y después uno tiene que andarle pidiendo la traducción. William Ramírez dice, como ya es costumbre, Y no puede ser de otra manera, ya listo para estimular y darle un baño a mis neuronas con tan exquisito programa. Saludos, gracias. María Isabel Morales anda de antojo. Quisiera, a ver, como siempre en La Dulce Espera, porfa, una de Hamilton, Joe Frank y Reynolds y no sé quién más. Además, preciosos y escasos, creo, y voy a pasármela bien con su buenísimo programa. José Luis Serrano González también dice, con Tocho Sergiño, efemérides. Por estos días celebra cumpleaños Federico Chopin, Glenn Miller, Johnny Cash. Estuvo la semana pasada Michael Bolton, además de Nacho Cano, ahí te fuiste por otro lado, David Summer, oh, ya lo tenemos listo, Danny Rivera, Brian Jones, Harry Belafonte, Thomas Sanders, Nelson Ned, Rory Gallagher, Karen Carpenter, John Bon Jovi, que ya lo tenemos listo, Snowy White, programamos, voy a pasármela bien, de Hombres G, y un emoji, muerto de la risa, de Ana Mercedes Rivera Guzmán, que dice, buenos días, demostrando que sabe escribir también y no solo son pictogramas, le dé Dios, siempre listos con las pupusas, Paquito Trading, no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer, cadena nacional, gracias Sandra Lizeth Quijano, buenos días, ya en la espera de el mejor programa del mundo. Favor que me hace. Y gracias a ustedes, pues, yo estoy seguro que voy a pasármela bien. Con uno de los cumpleañeros de estos días, David Sama. Hoy me he levantado dando un salto mortal, ya un par de huevos a mi sartén, dando volteretas he llegado al baño, me he duchado y despilfarrado el gel, porque hoy algo me dice que voy a pasármelo bien. Sé que tengo algunos enemigos, pero esta noche no podrán contar conmigo, porque voy a convertirme en hombre. hombres G de Gallardo, con la inconfundible voz de David Summers. David estuvo cumpliendo 55 años el pasado 26 de febrero. Y esa canción me trae gratos recuerdos ligados al grupo Red. Inventaron un concierto que después se hizo tradicional. El concierto se bautizó como Red y sus amigos, y en el primero inventaron a un montón de gente, entre ellos Ischel, era periodista del diario de hoy. Esa canción de Voy a pasármela bien la cantó Kevin Rodríguez, del 33. Además de eso, allá anduvo Daniel Rux, Daniel Rux anduvo por ahí. Y también Alfaro de OVNI. Y además de eso, el grupo Red me dio la oportunidad a mí de tocar una de las guitarras rítmicas. Y ahí estuve, y la que canté y toqué fue... ¡Apártense, que ahí viene Sergio! Eso fue en el Paseo General Escalón, en el Sports Bar. Un día de concierto de Red y sus amigos. ¿Cómo estás, mi amor? Solo te quiero explicar la razón por la cual tú me mandaste a volar. No es que sea aburrido o que tengo una movida. Lo que pasa es que no entiendo qué ondas en la gran ciudad. El smog, la trabazón, qué chivo San Salvador. Ya no hay balas, ya no hay bombas, los mañosos ya montón. El calor, ese vapor que no deja respirar. Urbanizar ya para que la gente no cabe ya. Zona miércoles de Cinemark, la selecta el domingo, hoy nos vamos al mundial. ¿Cómo quedaron primero? Ah, tiempos aquellos. Le hicieron los muchachos una adaptación que sirvió para la sintonía, como dicen los españoles, del programa deportivo. Los hermanos Selva, Luis y Diego, Angelito Gutiérrez, en la voz el enano Golcher, el corrido. Fue antes que estuviera ahí Rafa García. Bueno, tenemos mucho más, pero antes hay que dar un buen consejo. 9:51 en mañana de domingo. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Canción que The Who cantó en Woodstock y también estaba incluida en la banda sonora de la película que se hizo de la ópera rock Tommy. Con la primera voz de Roger Daltrey, porque estamos celebrando que el señor Daltrey, considerado entre los 100 mejores cantantes de todos los tiempos por la revista Rolling Stone, acaba de estar cumpliendo años. ¿Cuándo? Sí, le tocó el Happy Birthday to You el 1 de mayo. Mom's got a squeeze box she wears on her chest. But when daddy comes home, he never gets no rest. All right. Mama's got a escape from the music in the whole damn street. Cause she's playing all night and the music's alright. Mama's got a squeeze box, daddy never sleeps at night. She goes in and out. Roger Harry Daltrey, de los fundadores del grupo The Who. Squeezebox, que tiene mami, por eso Daddy Doesn't Sleep At All At Night, cantada por Roger Daltrey, que es músico, cantante, compositor, productor, actor británico, no solamente de cine, sino también de teatro. Y también es miembro del selecto grupo al cual la reina Isabel les ha dado el título de caballero del Imperio Británico. Celebramos su vida, una canción más y termina el mini concierto. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind the blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience. Vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain or woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. Vengeance that's never free. When my fist clenches, crack it open. like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. Celebrando la vida de Roger Daltrey, el cantante del grupo The Who, fundador del grupo The Who, de hecho. Behind Blue Eyes, tras unos ojos azules. No, no, no, no, no, no, no. No se me había olvidado. Ojalá que le atine con Hamilton, Joe Frank y Reynolds. Esta. You know you'll break my heart when I want you close. Brand new ring, doesn't that mean love to you? Doesn't that mean anything? If I threw away my pride and I got down on my knees, would you make me beg you pretty please? Don't pour your love out on me, baby. If you do, then I think that maybe I'll just lay me down right for 100 years. I wanna do. I've got love enough for two, but I'll never use a girl if I don't have you. Don't pull your love out on me, baby, de Hamilton, Joe, Frankie Reynolds. Tengo la ligera impresión que me han hecho sabotaje, porque ahorita sí le he estado tratando de llamarme yo por otro teléfono y no suena, no suena nada. Está muertecito, muertecito en el arroyo. Así que solo por hoy, si usted le urge alguna canción, le voy a dar un número confidencial, pero es solo por hoy, nada más. 2209-2020, solo por hoy. Así que se lo pongo a la disposición para que usted no esté frustrado. Va de llamar y llamar al 2223-0172 y le devuelve la llamada, porque ni siquiera le hacen ring, ring, ring, sino se pone mudo, se corta y ya estuvo. Así que para que no estén tristes, les damos la solución a todo, a todo, a todo. Estamos en sintonía de 1900 ayer, el programa que ahorita anda buscando un dato, porque alguien me escribe y me dice, ya le voy a decir que me dice, ve qué alegre, ahí está. Vamos a hacer los menjurjes necesarios, apachurramos botoncitos. ¡Aló! Hola, don Sergio. Hola, ¿qué tal? Aquí escuchándole. Oyó mi consejo, pues. Está así, hombre. Dígame. Hay una jugada, ¿no? Ajá. Fíjese que le habla Miguel Zabaleta. Ok, Miguel Zabaleta, dígame. Fíjese que quería, pues, escuchar la canción de Stevie Wonder, de Sound Philip. ¿La canción de Stevie Wonder? No, de Do You Wonder. Ah, Híjole, esa canción ni se escucha, ¿verdad? Sí, un poco rarita, que casi no la ponen. Sí, es cierto, tiene usted razón. ¿De qué le recuerda? ¿Qué neurona le mueve? Vaya pues, yo le agradezco mucho, hombre, y gracias. No, ¿qué le mueve esa canción? Cuénteme. ¿De qué se acuerda? Sí, eso de que, como se acuerda, que daban, salía en los textos musicales. Ajá. ¿Se acuerda? A ver, que la ponían. Sí, me acuerdo que se ponía. Entonces, por eso yo me recuerdo. Y también época de estudio. ¿Y cómo es que se llamaba el animal que la cantaba? ¿Cómo dice? ¿Cómo se llamaba el cantante? Sean Phillips. Sean Phillips. Sean Phillips. Bueno, ¿sí? Ya se la voy a buscar porque es tan rara que ni la encuentro, ¿ok? Vaya pues. Con mucho gusto. Gracias. Vaya pues. Tiene que estar. Gracias. Vaya, tiene que estar premiado por ser tan buzo, porque ni bien dijimos la nueva forma de cómo se llama de comunicarnos, que él inmediatamente lo hizo. Sean Phillips, dice él, y la canción Do You Wonder. Aquí está. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Aquí no hay sapo que pegue tres brincos. Do you ever see what you want to be? Do you wonder? So enticing, you're the cake and not the icing. Can't you see? And you wake up one of these mornings to the sound of your own lover. Yes. And you wake up a feeling open, filled with a force of hope, making your big decision in the face of all the reason. And you'll find it so insightful, you'll be feeling so delightful. Sean Phillips cantando Do You Wonder. ¡Uy! ¡Qué neuronas las que nos tocó! La época en que se ponía esta canción, en los 70, en los inicios del programa, en Éxitos Musicales. Bueno, por ahí me encontré con algo sumamente, a mí me pareció simpático, porque quiero decirles que yo era admirador de él. Él era Mauricio Garcés, y me acordé que el pasado 27 de febrero, en 1989, él murió. Dejando un montón de admiradores acá, habíamos un mundo de gente que no nos perdíamos sus películas en el Apolo, en el Fausto. Yo me acuerdo haberlas visto en el Cine Central. El Zorro Plateado, que se murió un 27 de febrero, y era divertido porque dejó un sinmundo de frases. Él era sumamente machista, lógicamente. Recordemos algunas de sus frases, que eran famosísimas, y los seductores de aquel tiempo trataban de emularlo y repetir todos estos parlamentos de don Mauricio Garcés. No me diga que usted nunca vio una película. Si usted es mayor de 40, tiene que haber visto alguna vez, porque los millennials pues no conocieron al zorro este. Vamos a ver, ¿qué decía? Zorro, hable por favor. Ahí está, don Zorro, ya va a hablar el tal Mauricio Garcés con sus bigotitos. Y lo peor del caso era que el que en la pantalla era el macho man, fuera de la pantalla pues era como los Village People. Don Juan, el Zorro Plateado, aquí. Yo no soy vanidoso. Y bien sabe Dios que me sobran motivos para hacerlo. Porque yo me dedico a enamorar mujeres. ¿Así como una profesión? Exactamente. Al igual que hay plomeros, abogados y curas, yo soy un conquistador. Yo soy una muchacha decente. Yo ese defecto se lo corrijo rápidamente. Vamos a donde quieras, a mí no me interesa la cancha. Lo que quiero es dar un buen partido y sobre todo que haya bastante anotación. ¿Te quedas calladita? Te vas a llevar uno de los premios más codiciados por la mujer mexicana. ¿Cuál premio? Yo. Como dice un conocido filósofo, el matrimonio es la tumba del amor. ¿Y ese filósofo quién es? Yo. La vida es como las mujeres malas. Nos enferma. Nos quiere dejar, pero la queremos y nos aferramos a ella. Así es. Mira, si el hombre se sobrepasa es que no te respeta. Y si no te respeta es que no te quiere. El hombre siempre sabe el terreno que pisa con las mujeres buenas. Las mujeres malas, nadie sabe dónde está parado. Lo hace por despecho. Mi querido muchachito, si tuvieras los años de experiencia que yo tengo con el sexo débil, te darías cuenta de que el despecho es el protector de los oportunos. Y como dije antes... ¿Por qué es alérgico al matrimonio? Como dijo Cicerón, el matrimonio es la única guerra donde los enemigos duermen juntos. ¿Jugamos a las guerritas? Me voy a casar. Muy bien. Ya me cansé de esta vida que llevo. Haciendo trizas el sexo opuesto. Ay, cuántas mujeres han pasado por mi vida. ¿Cree usted que soy sexy? Todas las mujeres lo son cuando pasan por mis manos. En el buen sentido de la palabra. El único peligro que corres es el de mis bestiales besos. ¿Y usted quién es? Un hombre ni demasiado joven ni demasiado viejo. Ni demasiado guapo ni demasiado feo. Con mucho pasado, pero con más por venir. Hay una mujer despechada, le había dibujado unos cuernos en un espejo. ¿Se da cuenta? ¿Los cuernos, coma? Se los pones a tu abuela. ¡Ah! Está herida, está dolorida, está atormentada. Tiene razón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Pero me estás perdiendo, ¿me oyes? Yo no soy te estás presumido. Perdiendo de todo esto y eso. Pero debe ser horrible. ¿Me oyes, sorda? Prepárame ropa de playa discreta, va a haber guerra. Y mientras haya fulminante, fuego, fuego y adelante. Sí, señor. Pronto, yo tuve una sorpresa. Al descubrir que en mí todo era belleza. Al descubrir que en mí todo era belleza. No me resigno a que toda mi hermosura dentro de un tiempo se vaya a la basura. Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo no sé. Soy primoroso, bello, lindo, soy grandioso. Soy exquisito, yo no sé, soy tan bonito, miren bien. Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto. No me decido a casarme todavía. Sería egoísta arruinar así las vidas. Esas muchachas que no duermen tranquilas, porque me han visto parado en una esquina de arroz. Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan... tan precioso, yo lo sé. Soy primoroso, bello, lindo, soy grandioso. Soy exquisito, yo lo sé. Soy tan bonito, miren bien. Y escuchen esto, soy sencillo, soy modesto. Es tan hermoso, ¿sí? Es tan gracioso. Ay, por favor. Es primoroso, bello, lindo, ¿qué pasó? Es exquisito. Eso sí. Es tan bonito, miren bien. Y eso que he estado malito. Es ¡uy, los traigo chasquitos! ¿Qué pasó? Es eso sí. Es bonito, no, por favor. ¡Uy, con razón las despedazo, las traigo muertas! ¿Por qué, Dios mío, me hiciste tan perfecto? ¿Por qué, Señor, no me diste algún defecto? Yo sufro tanto por ser tan diferente. Quiero ser feo como toda la gente. Me canso de lo bonito que soy. Oigas, Dios, oigas como las traigo despedazadas. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Y además tanto bonito. Dios, todo para mí, nada para nadie, todo para mí. Ay, cuánta injusticia. Oigas, despedazadas. Recordando al Don Juan el Zorro Plateado, Mauricio Garcés, quien fue el intérprete de el original de la canción Soy tan precioso, ya lo ves, que después la cantó Gordolfo Gelatino con los Polibosis. ¿Por aquí anda, creo yo? A ver. Ah, sí. Aquí anda. Al descubrir que en mí todo era belleza, no me resigno a que toda mi hermosura dentro de un tiempo se vaya a la basura. Soy tan hermoso. Claro, le quedaba mejor a Mauricio Garcés, definitivamente. Bueno. Todavía tenemos más de la mejor música de todos los tiempos, pero antes, paramos. Las 10 de la mañana con 20 minutos. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Venga EPA a disfrutar de las ofertas del mes y este 2 y 3 de marzo recibe un 25% de descuento al instante en toda la tienda al comprar con su tarjeta de crédito Scotiabank. Condiciones en tienda. En Despensa Familiar encuentras productos desde una hasta 5 coras. ¡Apúrate! Ven con tus coras campeonas y surte tu despensa. Pañal Baby Sec, 4 unidades, 3 coras. Despensa Familiar, precio bajo siempre. Debe ser terrible tenerme y después perderme. Ay, Mauricio Garcés. Mauricio Garcés, por Dios santo y bendito. Aquí la música continúa, la esponjita sigue trabajando. Precious and few are the moments we two can share. Quiet and blue like the sky, I'm on over you. And if I can't find my way back home, this wouldn't be fair. Precious and few are the moments we two can share. Baby, it's you on my mind. Your love is so rare. Being with you Preciosos y escasos los momentos que podemos compartir. El grupo era Climax, son las 10 de la mañana con 24 minutos y voy a ver algo que me llamó la atención. Hola, don Sergio, porfa ponga Bill Withers, Ain't No Sunshine. Gracias, y añade. Y lo otro, pregunta. ¿Paul no ganó un Oscar por Live and Let Die? Y la señora Barraza, después de Janet, que no estuvo nominada, ahí sí no entiendo. Ahí sí no entiendo esa pregunta. La otra sí la entiendo. No. Paul McCartney hizo la canción Live and Let Die para una de las películas de... ¿Cómo se llama este? James Bond. Bueno. Era la octava película, si mal no recuerdo. Le fue muy bien con esa canción, incluso hasta la fecha, él la usa como punto culminante en sus conciertos. Y es espectacular porque ahí hace quema de pólvora y toda la cosa. Es una de las partes más espectaculares del show, usualmente, de Paul McCartney. Pero no ganó un Oscar. Estuvo nominado, eso sí, la canción que ganó el Oscar esa vez fue The Way We Were, de Barbara Streisand. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Bill Withers y la canción Ain't No Sunshine When She's Gone. Cuando ella se va, pues se lleva consigo toda la brillantez. Ya no hay ni solito, ni rayitos, ni nada. Ay, qué canción más romántica. Va. Ok. Este Bill Withers tiene cosas bonitas y cuando oigo esa, siempre me acuerdo de otra, que es preciosa. Acá estamos recordando 1978, Bill Withers. Y yo sé que si a usted siendo mujer le cantasen esto, se derrite. When I wake up in the morning, love. Amor, cuando me despierto en la mañanita. And the sunlight hurts my eyes. Ay, me duele la luz del sol en los ojos. Something without warning, love. Ah, algo inesperado. Bears heavy on my mind. Está en mi mente. Then I look at you. Te veo. And the world's all right with ah, me. Y el mundo está bien conmigo. Just one look at you. Solo te veo. And I know it's gonna be. Y sé, tengo la seguridad que a lovely day. Será un día muy lindo con solo verte. No me diga que no. When someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gonna. Cantando Bill Withers. Aquí me mandan un mensaje en jerigonza. Es un placer a mejor radio do planeta. ¡Ay, qué bien! Muchas gracias, muchas gracias. Hablándome en jerigonza. Además de eso, a ver, gracias por la canción de Bill Withers. Y lo que le mencioné es que si Adriana Barraza y Babel no estuvo nominada al Oscar antes que la chica apareció. No, para el Oscar mexicana solamente la de ahora

Y entonces ahora vamos a poner la identificación con la versión Nils Sedaka, la que va tu du du dun de mole. Hace años dijo adiós, ahí nos vemos, hasta luego. 2 de marzo de 1999 desapareció un ícono mod pop de la Gran Bretaña. Dusty Springfield. Musical, legado de Dusty Springfield, quien también hizo muchos éxitos gracias a Bacharach y David. and squeeze him and love him, yeah, just do it. And after you do, you will be his. Tenga cuidado con la música que pone cuando hay acerca a alguna mujer embarazada. Porque la música es una gran influencia. Por ejemplo, me pregunto, pobres niños cuyas madres escuchan a Maluma y cosas parecidas. Porque, por ejemplo, el papá de Dusty Springfield admiraba la música clásica, admiraba el jazz, le transmitió esa pasión a ella y pronto ella se fue por el jazz, el blues, y le encantaba Peggy Lee, una gran cantante estadounidense a quien tomó como modelo. I'm losing you. ¡Ajá! Otro de los grandes éxitos con el que despedimos el mini concierto dedicado a la vida de Dusty Springfield. When I said I need. You would always stay. It wasn't me who changed, but you. And now you've gone away. Don't you see that now you've gone, and I'm left here on my own. That I have to follow you and beg you to come home. You don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever, I will understand. Believe me, believe me, I can't help but love you. But believe me, I'll never tie you down. Left alone with just a memory, life seems dead and so unreal. All that's left. La novia de todos los adolescentes de aquel tiempo, Angélica María, le hizo un cover muy bonito. You Don't Have to Say You Love Me, cantando Dusty Springfield, quien muriese en un 2 del mes de mayo. Bueno, Guillermo Mayorga me escribe y me tiene controlado, según él. Hola, Sergio. Si no me equivoco, nunca has puesto música de Strokes con The Union Man. Va. Sí he puesto música de Strobes, así con B, y no es The Union Man, sino es Part of the Union. ¿Y por qué la he puesto? Porque, mira, me encanta el ritmo, me encanta el mood, y siento como que si estuviese en un British pub, levantando mi vasote, mi mug, con una draft beer, y enseñando mi carnet de que soy parte del sindicato. ¿Y qué, pues? ¿Y qué? ¡Que me echen a los bullies! Now I'm a union man, amazed at what I am. I say what I think, that the company stinks. Yes, I'm a union man. shadows of the factories fall. Oh, you don't get me, I'm part of the union. You don't get me, I'm part of the union. You don't get me, I'm part of the union. Till the day I die. Till the day I die. Bah, bah, bah. As a union man, I'm wise to the lies of the company spies. And I don't get fooled by the factory rules, 'cause I always read between the lines. And I always get my way if I strike for higher pay. When I show my card to the Scotland Yard, and this is what I say. Oh. So though I'm a working man, I can ruin the government's plan. I'm not too hard, but the sight of my car makes me some kind of Superman. Me, I'm part of the union. Till the day I die. Till the day I die. El grupo se llama Strokes y una canción de el sindicalismo británico. Ya vino Gerardo Parker y está asustado porque esta cabina no tiene aire acondicionado. Vamos a mandarle a traerle una chica con abanico mirurgia. Henry Zabaleta también ya se puso un chaleco lleno de hielo. No aguantan el calor. La calor. Saludando a los migueleños. Sergeant Baker started talking with a bullhorn in his hand. He was cool, he was clear, he was always in command. Always in command, always in command. He said, blood will flow here, Padre. Padre, you talk to your boys. Trust in me. Centímetros cúbicos, rubber bullets, las balas de hule, que también hacen daño, duelen como maldición. Bueno, aquí voy a darle gusto a otro que me acaba de mandar otro WhatsApp, porque hoy no estamos con el 2223-0172, porque está muerto, completamente muerto, iba a decir, pero me puse a pensar, ¿cómo puede algo estar parcialmente muerto? Aquí estoy parcialmente muerto. Así. ¿Cómo quedaste? Quedé medio muerto. Esa es otra. Sí, una frase. Pero es bonita. Duro, blandito, medio muerto, sexta décima y muchas cosas. Me quedé medio muerto. No. Bueno. Estoy muriendo, te dice. Me estoy muriendo. ¿Y cómo sabe que estás muriendo? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, no me acuerdo qué iba a decir con el. Que estaba muerto el teléfono. Si ustedes quieren hablar con Parker, les voy a dar uno especial, pero va a ser solo para ese ratito. Ya no me lo marquen más. Mientras tanto, para el WhatsApp, vaya, ahí va. Esta creo que si la pongo todos los... Lo pongo todos los domingos y les va a gustar todos los domingos. Por eso busco por lo menos versiones. When no one else can understand me, when everything I do is wrong, you give me hope and consolation, you give me strength to carry on, and you're always there to lend a hand in everything I do. That's the wonder, the wonder of you. And when you smile, the world is brighter. You touch my hand and I'm a king. Your kiss to me is worth a fortune. song, Jane. Maravilloso de ti cantando el rey Elvis Presley. Y ya volvemos dentro de un ratito con la mejor música del mundo. En esta oportunidad toca música nacional. Once en punto. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. ¡Alerta de precios bajos! Ven a Despensa Familiar. Surte la despensa con tus coras campeonas y encuentra productos desde una hasta cinco coras. Despensa Familiar, precio bajo siempre. Esta noche a las 8, una gran película. John McClane, un policía de la ciudad de Nueva York, y su hijo deben dejar al lado sus diferencias para trabajar juntos y evitar que el crimen organizado de Moscú controle unas armas nucleares. Bruce Willis en A Good Day to Die Hard. Duro de matar. Un buen día para morir. Esta noche a las 8 en Cinemanía. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Damas y caballeros, con ustedes una de las canciones que más me gusta de esta agrupación. Esta es una muestra del mal gusto que yo tengo. Porque no es precisamente el mejor trabajo que hayan hecho. La cosa es que me acuerdo de mi época estudiantil. Había un compañero. Si algún día te mando flores, espero no lo tomes a mal. Si te escribo tres poesías de romance y fantasía, no me vayas a malinterpretar. Y si paso por tu casa 15 veces por casualidad, no creas que me gusta, eres linda, pero insultos a mí me llegan de mayor edad. Y si te hablo por teléfono, no es para escucharte hablar. Yo me siento en los cielos y ella toma el teléfono y contesta que no estás. No te hagas ilusiones, yo nunca te voy a amar. No me esperes, estás sola, vende tu traje de bodas. Me llega más tu mamá. Me llega más tu mamá, me llega más tu mamá. Me llega más tu mamá. Pregunta. Me llega más tu mamá. ¿De quién fue el arreglo? Buenos días, caballero. ¿Cómo está, Henry? Gracias. Le damos Sergio, la más cordial bienvenida a Gerardo Parque. Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación. Sabemos que han estado ustedes anunciando el programa para nosotros y con el compadre Realmente es un honor poder estar en esta cabina junto con todos ustedes. Mira, te voy a aclarar el punto. Yo no hice el arreglo. No. No, no existía en el mundo de Daniel, alrededor de Daniel, cuando grabó esa canción. Uh-huh. ¿Entendés? Él la grabó aparte. O sea, él intentó ser solista primero. Ajá. Junto con Pepe Guerra y junto con esta canción. Fueron Los Pininos. Los Pininos de Daniel. Entonces, ¿verdad? Después la metió correcto. Dentro del álbum. El primero. El de las memorias. No. El primero fue Bienvenidos a mi circo. Bienvenidos a mi circo. Ah, ok. Y yo también puse en el primer disco dos canciones como solista. O sea, fue como la fusión. Fue la génesis. La génesis. Va, yo te pongo dos, vos pones dos. Lo tuyo, lo mío, lo nuestro. Y ahí hacemos las demás. Pero no hice nada. Que el arreglo es de Daniel. Sí, o sea, él no sé quién se lo hizo. O sea, ¿entendés? Eso está bonito. Sí, no sé quién se lo hizo. Me encanta con la especie de. ¿De cómo se llama? De tambores. Sí, todo es electrónico. Todo es electrónico. Por eso dije la especie. Sí, ahí no tuve nada que ver yo. Bueno, entonces, ¿cómo se dio eso? Para aquello de que hagamos un disquito, sí. Tú pones dos, yo pongo dos y luego hacemos otras. Fíjate que fue interesante, realmente fue una gran casualidad, siempre lo he dicho, porque... Daniel me invitaba a Domingo para Todos cuando fue su primera etapa de Domingo para Todos. Yo era el Luis Miguel de los 80s, que no había nadie más, simplemente. ¿Verdad? Es que estabas bonitillo, sí, también, estaba, pues. Todo, no estás estaba... tan calaseado, sí, como ahora. Todavía te defendés. Y fíjate que de repente fundé un estudio que fue el que obviamente me ayudó mucho a mi trabajo con las publicidades. Ahí grabé yo, ¿sí? Y me gané un montón de premios todos los años. ¿Te acordás? Porque hacíamos la mejor cuña por del año. Por supuesto de radio. Que sí, que había un 144. Un certamen. Ah, imagínate, uh-huh. De una telefónica. Ok. Ya murió. Perfecto. Y fíjate que me habla Daniel, mira, fíjate que me han contado que has fundado un estudio moderno y todo, y quisiera grabar una canción. Perfecto, como a creer que le iba a decir no a Daniel en aquel entonces, que era... El presentador estrella de Domingo para Todos. Y empiezo yo a hacer el arreglo de la canción. La primera canción se llamaba Mermelada de Tristeza, que está precisamente ahí en ese CD. Y resulta que en el camino, mira qué bonita ha quedado este arreglo. Grabó su parte y de repente, mira, ¿y por qué no grabas vos una partecita? Y yo me quedé, bah, sí, hombre, con gusto, no hay ningún problema. Y resultó que, bueno... Pues él le pareció, y a mí también, que era un buen producto, y lo metimos a la radio y lo metimos en cinta, Sergio, o sea, Henry. En cinta me la llevaron. Llevamos sí, las canciones en cinta, en carrete, que muchas tal vez jóvenes no saben de qué se trata. Y se encartuchaba. Y se encartuchaba. Ese fue el primer experimento. Dijo, ¿cómo es eso que Daniel con Gerardo nombres y el otro no sé qué, el otro no sé cuánto? Nada que ver las personalidades. Y así comenzó la historia. Es que se movió en el mundo musical salvadoreño, que era de grupos, correcto. O sea, un dúo de gente ya muy conocida, o sea, un cantante un conocido. Extraño. Ajá, exactamente. No, pero yo lo que decía era, uno es el que canta y el otro sí, es el que escribe. Por supuesto. Porque aquel cuando canta, le decía yo, grazna, y era en la época que éramos acérrimos enemigos y él me tiraba en Domingo para Todos, sí, yo le respondía... En cómo quedaron. Sí, sin embargo, cada vez que ustedes sacaban algo nuevo, me lo mandaban, por más enemigos que fuéramos, y aunque el programa no era de música, siempre nos daban la primicia y siempre la ponían. Y sabes que yo no sé si vos sabés, pero Daniel te veía y te escuchaba todos los domingos. O sea, él cuando llegaba de su programa, Sensei. Se encerraba en su baño, y yo no sé si te lo he dicho alguna vez, pero todos los días te miraba. Así. No me ha dicho porque él es demasiado ególatra, ¿me entiendes? Entonces. Pero nunca dijiste, Sergio, es que cuando Daniel canta, espanta. No, yo decía grazna. Era más amable. Pero él lo sabía y no hay ningún problema. No, ¿verdad? Claro. No, yo sé que él es muy consciente de todo eso y te voy a decir que con el tiempo. Tanto aquel odio que me tenía y que no sé qué, porque hasta hizo un personaje en Domingo para Todos que era un chucho y se llamaba Sergio por bocón y todo. Eso no sabía yo. Okay, sí. Buenos días, audiencia. Esto es 1900. Ayer la parte que corresponde, ¿cómo se llama? A su servidor, música. Recordar la música ya, pop. Ah, pues ya me voy a callar. Exactamente. Ya no, lo que sucede que traíamos, ¿cómo se llama? Dentro de las cosas que vamos a comentar este día, las anécdotas de Rux y Parker. Pero entre ellas han entrado también las anécdotas, como se llama, de Sergio, que han sido compañeros y han sido locutores, ¿verdad? Así que bienvenido gracias, a 1900 ayer, el de primer domingo de mes, ¿verdad? Y vamos con la primera canción que reconoce, okay, del experimento. La canción de la mermelada de tristeza. No parecía domingo, ni siquiera septiembre. Cucu daba las seis y un cocodrilo con alas se asomó a tu ventana y te invitó a recorrer las espirales del tiempo en un avión de papel, donde escribiste un poema alguna vez. Un póster de Lennon, Mona Lisa riendo y un montón de cassettes, los blue jeans gastados, la canción en el radio y una foto de carnet, un cigarrillo escondidas, un hola cómo te va, el carrusel de la vida gira y gira, hey nani nani, una dos y otra vez, mermelada de tristeza a la hora del té, hey nani nani, una dos y otra vez, mermelada de tristeza a la hora del té. Ojos papel y en fina caligrafía te escribió una poesía y pensarte después, y así pasaban el rato compartiendo tabacos y esa sensación de no servir para nada, hasta que un día plomizo sin pedirte permiso te besó en el portal. Todos los niños vecinos detuvieron el partido para ver qué tal, y en aquel beso descarado la cosa no pasó a más, porque mamá regresaba del mercado. Hey nani nani, una dos y otra vez, mermelada de tristeza a la hora del té. Hey nani nani, una dos y otra vez, mermelada de tristeza a la hora del té. Nunca supiste su nombre, lugar ni dirección. Todo quedó en aquel beso de domingo. Eso era la mermelada de tristeza que podía considerarse como el inicio, sí, señor, de Rux y Park. Correcto. La canción que rompieron el hielo a nivel, ¿cómo se llama?, de radios. Y en esa época, pues, la llevaban a todas las radios. Habíamos radios, sí, que eran exclusivamente en español, pero pues tenían conectes en la F, tenían, sí, no sé si qué tanto en la 1080, sí, pero había, sí, como se llama, la preferida. Y esa canción sonó a nivel nacional casi al mismo tiempo en todas las radios. Por supuesto, ¿verdad? Pero obviamente la Super Stereo, ¿verdad? Claro. Obviamente fueron de las primeras, porque es que realmente fueron las radios que sí le dieron el espacio, no solo a nosotros, sino a toda esa corriente de la nueva música salvadoreña, que fue precisamente a inicio inicios de los 90. Exactamente. Vamos a saludar, Sergio, porque nos están retransmitiendo en vivo en Freestyle Music en Miami y también en Melbourne, Australia. Así que te estoy consiguiendo más audiencia, ¿viste? Gracias. Me vas a agradecer. Vos vas a hacer que yo sea el programa número uno fuera de El Salvador. Bárbaro, porque bárbaro. Para tu información y antes de que vinieras, para que no te pavonies así como pavo real gordo, lo cual no te cae muy bien que te diga. El programa número uno en su franja. Especialidad y en esta franja. Fantástico. Es 1900 bueno. Ayer. Ahora, fíjate que vamos a poner algo que se vino a dar de forma chistosa. Digo yo de forma chistosa porque fue una especie de reconocimiento. Pero antes de... vamos a dar el entorno. ¿Cómo aprendió Gerardo a tocar los instrumentos? Él no fue al conservatorio, él no fue al concierto. Sí, porque no había. Y lo peor fue que él fue vendaje prácticamente porque sí, tu papá compró un órgano que no era para vos, así era para tus hermanos. Fíjate qué chistoso, lo voy a tratar de resumir lo más rápidamente posible. Yo soy el menor de 7 hermanos. Mi papá le gustaba la música, no era músico, no, o sea, no hay ninguna vena directa musical de mi familia. Simplemente le encantaba y compró uno de aquellos mueblotes que vendían allá en todavía hay un existe este Molina. Almacén, ¿no? No. Almacén que queda ahí por Santa Elena, que quedaba en el centro, era el único que había. Entonces ahí una marca reconocida de música puso a la venta, en aquel entonces era La Sensación, ¿verdad? Los famosos órganos. ¿Era un Yamaha o qué? Sí, sí, sí. Así no lo quería decir por no, publicidad, sí, pero bueno, aquellos órganos Yamaha que tenían un montón de botones y eran de dos pisos y el bajo lo hacía con... Y que los demostraba era Ángel Gutiérrez. Correcto, y Johnny Salinas también. Fantástico, y hacían los grandes conciertos. Entonces lo compró y lo puso en una esquina. Dijo, no, estas son para mis hijos. Y yo tenía, te estoy hablando de unos 7, 8 años máximo. O sea, me acuerdo porque andaba en chorcito y no alcanzaba todavía el banco, o sea, todavía te colgaban. Me colgaban los pies todavía. No podía usar los pedales. Sí, por supuesto. Y resulta que hice un conecte directo con los sonidos, con los colores, y empecé yo. Pasaba horas y horas y horas encerrado en ese estudio, hasta me regañaron, sacando melodías. O sea, fue una conexión total. Y ahí comenzó todo, ¿verdad? Mi papá se dio cuenta, wow, este sí tiene talento. Me puso un maestro y el oído estaba tan desarrollado que yo le decía, vaya maestro, toque la biquina, por ejemplo, tan, tan, tan, tan, taran, tan, taran, que eran los ejercicios de en aquel entonces para aprender canción. ¿La tocaba una vez? Vaya, hoy tóquela usted, léala, mes. Jamás. Entonces, aquellos libros de aquellos métodos antiguos, ¿verdad? Yo no la leía. Estaba engañando al maestro porque la estaba leyendo, la estaba tocando al oído, así como Te ponía the music sheet, la partitura. Correcto, así okay. Es. Entonces yo no leía la partitura, yo solamente lo sacaba al oído y ahí empecé a desarrollar el oído musical, de sacar melodías, de empezar a componer, y así comenzó, básicamente. Y esa era la parte principal a la que yo quería llegar para juntar con la siguiente. Uh-huh. El hombre acaba de decir que le ponían las partituras y no sabía leer las partituras. Uh-huh. Sin embargo, un buen día le tocó ir a Lotti como director musical y dirigir una orquesta haciéndose loco que leía las partituras. Contame cómo Mira, fue eso. Fue algo chistosísimo. Yo tuve la oportunidad de participar en el 89 como cantante en el Festival Lotti que fue en Miami. Okay. Pasaron los años y Juan Manuel Bolaños, que fue el representante de ese... El Chele Bolaños. Que formó parte de... Matices, correcto. Uh-huh. Excelente cantante e intérprete. Resultó que él fue designado por Canal 4 para poder representar a El Salvador en ese certamen. Resulta que a mí me habían llevado como pianista, o sea, me habían agradecido, va, mira, Gerardo, te vamos a llevar y quiero que toques el piano. Yo mismo había hecho el arreglo aquí de esa canción, a puro oído, por supuesto. Y estando allá, me dice, va, explícale al maestro, al director ecuatoriano, que es el que dirige las orquestas, si vos no llevas un director, porque es muy caro. O sea, la delegación del Salvador, a duras penas íbamos dos, y el otro se lo había pagado él solo, ¿eh? Con una canción de Guillermo Maldonado, por cierto, ¿verdad? Esa era la canción que cantó el Chele. Y resulta que, estaba con la grabadorcita el director y me dice, no, o sea, él estaba escuchándola antes de empezar a sonarla por primera vez para que los músicos se identificaran con la partitura. Y resulta que yo me le acerco al director y la pone, ¿verdad? qué bonito el arreglo, me dice el director, mencionó. ¿Quién lo hizo? Le pregunta al cantante, al chele. Aquí, él. ¿Vos hiciste el arreglo? No, hombre, entonces ayúdame a dirigir, o sea, ayúdame porque así me quitas una canción menos de complicación, ¿verdad? Vaya, pues. Va, entonces yo dije, ¿qué puede ser tan difícil de poder dirigir una orquesta? Con solo varita de mago en mano. Solo, ahí está, este es el audio. Las 22 que compiten este año en el 25º festival. Ahí me presenta. Ah, no, te pasaste. Antes está, dirige la orquesta del maestro Gerardo Parque. Pero eso fue el audio en vivo, ¿verdad? Ajá. De la orquesta que yo estaba dirigiendo. La canción que representó a El Salvador. Correcto, con alguien más, de Guillermo Maldonado. Hijo, sí. Y la interpretación. Sí, porque el otro se llama Willy. Sí. Y el chele. Y el chele Bañanos ahí. Que además de cantante, era un buen jinete. Sí, es todavía un buen jinete. Fue una buena representación, fíjate, en ese entonces. Pero te voy a contar la anécdota más chistosa de todas. Resulta que yo dije, ¿qué tan difícil puede ser manejar? Ok, tocaron. Contarle la cuenta. Ajá. 1, 2, 3, 4 y empieza a sonar esa orquesta fatal, como que era una yunta de bueyes que no hallaba no arrancaba. Entonces yo aprendí, porque obviamente eso fue en los ensayos. Sí, en los ensayos. Ajá. O sea, híjole, la gente se quedó como, porque hasta en eso tenés que aprender. O sea, vos tenés que darle carácter a la entrada, mirarlos a todos y estar pendiente de la partitura y todo. En resumen, otros directores de países amigos, de Guatemala, por ejemplo, había uno de República Dominicana que se acercó a mí y intuyó de que era la primera vez que yo hacía eso, y me separó y me dijo, mira, lo que vos tenés que hacer es esto, no le hagas así, no le hagas así, tenés que ser firme, no le marques estos compases, márcale los otros, etcétera, ¿verdad? Y así salí. Y así se ve, y así se ve al inicio del video. Puro cochaje. Y me pasaron dos cosas. Me preguntaron dos músicos ciertos detalles que yo no les pude responder. Maestro Gerardo Parker, ¿me puede explicar en la casilla 51 si es fa sostenido o fa natural? Se fa. Haga lo que está escrito. Haga lo que está escrito. Eso dijiste. Eso dije. ¿Qué va a decir? O sea, es un gaje del oficio que no estás preparado, pero el salvadoreño, pero digo, se rebusca. Estuvo bonito. Bueno, entonces este fue todo un músico clásico, y hablando de músicos clásicos. quiero a mí mismo, por eso no voy a lanzarme a tu abismo. No voy a lanzarme. Que suena como Mozart, aunque mucha gente de aquella época que le gustaba arruinarle el nombre a las canciones, decía suena como Mosca. Mira, poneme la que suena como Mosca. Yo decía, a mí se me hace que no era la gente, sino eso suena a Henry Zabaleta. ya lo conoces. Ya lo conozco, y entonces le echa la culpa a otro y dice, es que la gente... La gente pedía esa canción, y hablando de la gente, saludos a nuestra audiencia. Sí, Eric, tú tienes gente que te está escribiendo, sí, ¿verdad? Bueno, que está escuchando. Ahí mis fans número uno, mi esposa, que está ahorita, y mi hijito Gerardo Junior, ahí están escuchando la radio. Igual saludos. Mi hija y mi esposa. Voy a hacer otro comercial yo también, porque no tenemos el teléfono de siempre. Ajá. Les voy a dar a uno, si es que quieren. 2209-2020, pero eso es solo para ahora, 2209-2020. Y pregúntale a Gerardo lo que quieran saber sobre música, sobre el grupo, sobre esa época tan buena que fueron los años 90, ¿verdad? De conciertos. Por cierto, tuve la oportunidad de verlos el año pasado en una tocada que hicieron de grupos nacionales, y realmente la madurez que tienen ahora, ¿verdad? Los años no pasan en vano, pero ahora mucho somos que mejor, ¿verdad? Producto de recordación. Así exactamente. Pero la gente está presente y los pide, lo recuerda. Es una marca. Gerardo Parker, Daniel Rux son una marca como dúo, y lo lograron hacer justamente porque tenían los medios. La televisión fue un medio fácil para poder, como sea, proyectarse. Hablando de la televisión y el medio, ustedes estuvieron en Siempre... En domingo. En domingo. Uh-huh. La leyenda urbana es, el hombre se los quiso llevar a México, sí, y ustedes no quisieron. Así es. Contanos. Fíjate que Siempre en Domingo, después del éxito que tuvo de tantos lanzamientos de artistas internacionales, decidió ir a cada país, empezó a visitar cada país, a hacer los programas en vivo, bueno, eran pregrabados, para poder dar a conocer las cosas buenas y los artistas de cada país. Le tocó a El Salvador. Y bueno, nosotros fuimos escogidos junto con, creo que Matices estaba también, no me recuerdo qué otro, éramos como tres. Y solamente tenían derecho a una canción. Y eso que así rapidito, porque el compromisito de don Velasco era, vaya, apoyemos al artista nacional, pero los artistas son, los artistas principales son otros. Resulta que le toca a Rux Parker cantando... Como quisiera que no existieras, obviamente, que era el éxito que teníamos. Y estábamos en el Gimnasio Nacional, Adolfo Pineda, y estaba repleto de gente porque habían artistas de la talla de Mijares, claro. Bueno, una cantidad. Lucero, Mijares. ¿No fue todo el estreno esa vez de Selena? Fíjate que no me recuerdo, sería, bueno, mentirte, pues. Sería mentirte. Pero había una cantidad de artistas. Y resulta que va a tirar la de Rux Parker, y todavía nos presentó mal, fíjate. Velasco. El Velasco dijo, Bux Parker, así le pasaron la... O no leyó bien. Mira, es que él era así de tontito como Ed Sullivan. Ajá. Que no servían como presentadores, pero como eran parientes de alguien que estaba atrás, sí, siempre los ponían. Así es. Va. Como sea que lo haya sido, okay, no importa. Y resulta que cuando nosotros terminamos, empezamos a cantar y la gente se paró a cantar con nosotros. Y resulta, a corearlo, yo estuve ahí. Y terminamos, feliz, y la gente no paraba, y la otra. Y ahí no se podía, o sea, ustedes estaban programados para una canción y salió. Pero Daniel había dejado una pista adicional por cualquier cosa. Mira, compárame, dice, llevemos por cualquier cosa una. En aquel DAT, cuando ocupábamos los DAT. Y resulta que aparece corriendo el manager, el floor manager de enfrente, y denle en otra. Y nosotros no lo podíamos creer. Y empezaba como, hey, tú, no me trates tan mal. Ajá. Y empieza la gente realmente a pararse. Bueno, tú estuviste presente. Claro, yo estuve ahí. Te digo, corearlo. Se te enchinaban así. Decir, entre artistas de la talla de Mijares, sí, y lo que era siempre en domingo, que eran artistas fabulosos, claro, extranjeros. Por supuesto. Bien arriba, en la cima, en el tope, como se llama, en la fama. Y para terminarte la historia, que para darle hilo a lo de Sergio, después de las presentaciones, o sea, la gente se quedó, o sea, estaba el presidente Calderón Sol, me acuerdo ahí. Y de hecho nos mandó una carta después porque estaba impresionado de la respuesta del público. Nos mandó a llamar ahí mismo. O sea, tenía un camerino más grande que este, ¿verdad? Uh-huh. Y con refrigerador y aire acondicionado, que sí servía, ¿verdad? Y era ahora, era como que fuera un personaje, o sea, lo tenían en el gimnasio. Así como el sapo en la pedrada. Claro. Pues. Nos dijo, estoy impresionado, aquí está mi tarjeta. Los espero en México. Ahí te... Vaya caramba. Espérame, hay alguien que fue a ese concierto y lo tengo acá en línea. ¿Aló? ¿Hola? Espérame, vamos a ver. Es que vas al micrófono para allá, Sergio. Espérate que no te oigo. Te oigo allá a lo lejos y creo que hay algo que no estoy pushando bien. A ver, ¿habla? Sí, te decía. Ajá. ¿Me decías qué? ¡Parker! Ay, ay. Hoy sí. Ya hoy sí le escucharon. Hoy sí. Retroceda, por favor, reembobine. Sí, ese concierto fue ahí en el Gimnasio Nacional. Por cierto que cuando terminó llovió fuerte y dijo este señor Velasco que era toda la energía que había ahí que se había convertido en lluvia. Definitivamente que sí. Qué paje. Pero no recuerdo exactamente haberlo visto. Fueron tantos artistas. Por cierto, que entonces mira, entonces te voy a decir que tu llamada no me sirve. Ahí nos vemos. Cuidado. Salud. Fui al concierto y no me acuerdo. No lo vio, o sea, no vi nada. No, vaya. Entonces esa vez echaron la canción que estaba de moda, que a mí me parece que que es impactante, es una canción de amor desamor. Sí, y te voy a contar un dato interesante que tal vez mucha gente no sabe, que cada pedacito tiene su historia. Uh-huh. Esa canción, Como quisiera que no existieras, escrita en música y letra por Daniel, me llegó a mis manos 10 años antes de la que nosotros la grabábamos, en un cassette, 10 años antes. Porque Daniel componía, ¿verdad? Uh-huh. Y se las daba a diferentes artistas. Entonces, en aquel entonces, te estoy hablando de los 80, 85, 86. Oscar Platt, que también fue uno de los solistas de la época de Fermín Iglesias. Uh-huh. Correcto, exactamente. Como quisiera que no existiera. Ese es arreglo mío. Te borraras de la faz de esa la fue tierra, la primera versión de Como quisiera que no existiera. Que mis pininos como arreglista, no conocía a Daniel, solo me dijo, mira, Gerardo, aquí, sé que vos ahorita estás haciendo arreglo, necesito que me hagas este arreglo. Y eso salió en acetato con la CBS en aquel entonces. Acetato, imagínate de lo que estamos 45. Hablando de cintas de acetatos y de 45. Pero esta fue la que tocaron en el concierto. Sí, señor. De siempre en lo mismo. Como quisiera que no existieras, que te borraras de la faz de la tierra. No tener que pensarte tanto, como quisiera que no existieras. Como quisiera que en lugar de ser un sueño, belleza, mujer. Fueras un objeto cualquiera, como quisiera que no existieras. Como quisiera que un día cualquiera tocaras a mi puerta, nada más porque sí. Me leyeras un verso que acabas de escribir, susurraras a mi oído que piensas en mí, que piensas en mí. Más realidad y sueños no corresponden. Tú no pronuncias ni siquiera mi nombre. Más realidad y sueños no corresponden. Tú no pronuncias ni siquiera mi nombre. Como quisiera que no existieras, que te borraras de la faz de la tierra y no tener que pensarte tanto. Como quisiera que no existieras. Como quisiera que en lugar de ser un sueño, belleza, mujer, fueras un objeto cualquiera. Como quisiera que no existieras. Como quisiera que un día cualquiera tocaras a mi puerta, nada más porque sí. Y al tocar mi piel pudiera sentir que por dentro vida me quemo por ti, me quemo por ti. Más realidad y sueños no corresponden. No pronuncias ni siquiera mi nombre. Más realidad y sueños no corresponden. Tú no pronuncias ni siquiera mi nombre. De la faz de la tierra y no tener que pensarte tanto. Como quisiera que no existieras. Una de las dos canciones, o es decir, la única canción que tenían que cantar en Siempre en Domingo, pero fue tal la euforia de la gente que pidieron otro más, y eso les valió la oportunidad para ir a México. Sí, sí. Ellos, de muy dignos, no fueron ellos, mandaron a su representante. Fue idea del Chele, no me lo echas toda la culpa a mí. Fíjate de que al salir de esa doble presentación inesperada, nos mandó a llamar Raúl Velasco, ¿verdad? Que en paz descanse, y resultó que le pareció muy interesante la actuación y la respuesta del público, y nos dio una tarjeta, ¿verdad? Miren, vayan, queremos ver cómo los apoyamos y todo. Entonces, no sabíamos a lo que íbamos. Así que mandamos un amigo, no un representante, un amigo que sabía de alguna forma de esas cosas y nos trajo noticias de las cuales decían, bueno, les ofrecemos una presentación en Jarro Café de México, de DF. Tenemos la posibilidad de... Que los vea productores ahí. Correcto. De dirigirlos por un productor conocido, ¿verdad? Pero se van a someter a esa producción. Eso, someter, quería decir... les van a imponer las canciones, van a dirigir artísticamente, les van a imponer sus músicos, y ahí fue cuando dijimos, no creo que sea conveniente para nosotros. Daniel tenía su programa de Domingo para Todos, estaba a medio fuego todavía de toda la trayectoria que tenía. Porque se tenían que ir a vivir allá. Básicamente, uh-huh. Todos, o sea, Raúl Arce, que era también miembro de Rux Parker, era básicamente mi compañero de trabajo en la consola, el estudio de grabación, que yo también de eso vivía yo, de la publicidad. Y ese era un sueño que no sabías cómo iba a cuajar. Por supuesto, o sea, por supuesto. La presentación ha estado ok, pero... Claro, ¿y después? Tenía mis hijos... pequeñísimos, de 3, de 5 años, y no, era un mar demasiado grande. Más vale pájaro en mano que siento volando. Por supuesto que sí. Bueno, volvemos con más de la historia de Rux y Parker, contado por Parker, porque el compadre ahorita está bastante ocupado, me ha prometido que si tiene chance viene, pero si no viene, pues ni falta va a ser. Aquí está cantando. Sí, aquí está cantando. Y las historias buenas las tiene Parker. Faltan 20 para las 12. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. 1900 ayer. Así es. Y estamos recordando los años 90 con el dúo dinámico, le decíamos, de Rux y Parker. Por cierto, ganadores de muchos premios en esa época, participaban y competían como mejor canción del año, como mejor grupo del año. Hasta Revelación, Grupo Revelación. Grupo Revelación, la premiación era Logros y otras radios. Después empezaron también a dar otras premiaciones en las cuales ustedes pues se veían involucrados. Y pues sí se daban tocadas, conciertos, eventos, y no competían solamente con la música nacional, sino que competían también con los grupos extranjeros. Pero llegando así a estar en listas de popularidad, realmente... La gente en esa época, si no me dejas mentir, Gerardo, apoyaba mucho la música nacional. Por supuesto. O sea, estaban a la par. Definitivamente, nosotros tuvimos esa dicha de poder vivir en esa época. Se llamó así, yo lo digo nuevamente, la nueva música salvadoreña. O sea, tú ibas, por ejemplo, al anfiteatro de la feria, que por cierto no estaba techado todavía, ¿verdad? Y tú llenabas, tú podías llenar. Nosotros llenábamos el anfiteatro. Ahora nosotros, o a cualquier grupo... que va, le costaría muchísimo, pues. Si no fuese en combo con otros más, pero uno solo, no, y ahí era Rux y Parker y se llenaba, prueba de sonido se llenaba. Claro, yo iba, por ejemplo, a un concierto de Espíritu Libre, o de Bongo, a mí me encantaba, y se llenaban, y la gente iba por sus canciones. Eran los primeros lugares de la lista. Cuatro producciones en lo que... sigue vigente Rux Parker, claro, así que, pero claro, en cuatro producciones, la última, ¿qué tal le fue a ustedes en los medios? Fíjate que la última fue Crónicas de No Me Acuerdo, uh-huh. Y ahí resulta que ya empezó ese declive de la música, porque empezaron ya la invasión de la música mexicana, de la música extranjera, y ya el apoyo ya no era el mismo que antes. Y... también el apoyo no fue el mismo porque las radios incluso disminuyeron la programación de música nacional, ¿verdad? Claro. Y entraron otros géneros, ¿verdad? Que empezó a venir el bendito general y otras hierbas. Los urbanos. ¿Verdad? Exactamente. Y se disminuyó. Y no solamente fue con ustedes, porque también sucedió con todo. Era como la espuma, llegaron al tope. Correcto. Y después poquito a poquito empezaron a bajar, y pocos, así como ustedes y otros grupos, están vigentes todavía en el ámbito nacional, haciendo tocadas, pero en clubs privados, pero no llenan, no hay conciertos. Y la fórmula de Rux Parker era, Rux hace las melodías, así es. Parker las canta y Rux hace corito. Fíjate de que... yo debo reconocer, letra y música, Daniel, o sea, todas las canciones son de él. Este servidor simplemente las recibía como el pediatra, ¿verdad? Uh-huh. Y yo les daba forma y les daba básicamente ese chicle de los coros, porque los coros son parte importante también, a que le gustaban mucho los los o, porque nos ayudaban a nosotros a poder tapar algunas cosas, ¿verdad? Daniel sí tenía su parte importante, pero debo reconocer que yo era como muy introvertido, o sea, yo estaba como tapado por mi teclado, ¿verdad? Y Daniel es el que estaba al frente, animaba a la gente, y él me enseñó muchísimo en eso, ¿verdad? Para poder tener más interacción con el público, o sea, que él manejaba los conciertos, él llevaba como la tónica, ¿verdad? De cómo poder hacer un concierto mucho más atractivo, y yo me enfocaba más en lo musical. Fíjate que, perdón, la lista. No, la bestia. Ah, la bestia, mi bestia interior. la lista dice, bueno, si escuchan esto que está acá, señores, esto vale plata ahora. Está firmado por Gerardo Parker. Mira. Es del disco Bienvenidos a mi Circo. Sí. Yo tengo el CD. Fíjate que te voy a contar una anécdota interesantísima. Esto, como lo ves, fue hecho en Alemania. El esto CD costó ese. Plata. El CD. En esta época no existía... Es cierto, aquí nadie estaba haciendo, había que hacerlo en Alemania. En América, Miami, Alemania. No existía todavía fábrica oficial de este formato, que fue el CD, el disco compacto. Y resulta que se nos metió, no, hagamos algo bueno, y conseguimos una vía en la cual lo más cercano que había era Alemania. Y esto costó plata. ¿Y hubo algún patrocinio o fue plata de ustedes? Fue plata de nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos CDs sacaron de esos? Sacamos 500, ¿y? Nada más. 500. No le sacaron los fuimos costos. Los primeros artistas nacionales que tuvimos nuestra música en CD. Sí, y un disco, es cierto, un disco completo, porque ya en aquella época, como tú decís, ya estaba el famoso minidisc, que estaba también en la otra, que era en cartuchito, el DAT, ajá, y entonces ya la gente la grababa, ya era sonido digital, pero no había producción digital, o sea, que de llegar con un disco fue este. Y el segundo fue hecho el Rux, este es Rux Parker, ¿este dónde? Ese fue hecho ya en América. Creo que fue hecho en México. Ese fue hecho en México. Mi bestia interior. Dijo aquel por qué la hizo, qué ondas. Era en sus sueños. Fíjate de locura. Es de reconocer que según él me ha contado, ¿verdad? Sí son vivencias. Vivencias, ¿verdad? Escuchémosla. Tanto como quisiera. Hoy mi bestia interior. Del disco Bienvenidos a mi Circo. Perfectamente bien, que no eres para mí, que no hay ninguna coincidencia entre tu espacio y mi sentir. Sé perfectamente bien, que es un teorema sin solución, que no coinciden nuestros ángulos, que no hay respuesta a mi ecuación. Sé perfectamente bien, que jamás debe tocar, pero cómo le amputo el deseo a mi obsesión. Sé perfectamente bien que por las noches al soñar con tu imagen, tu presencia, tú estás soñando con alguien más. Sé perfectamente bien que no hay razón para mi canción, pero ¿cómo se lo explico a mi monstruo corazón? Dime cómo le explico a mi bestia interior este animal que me habita y destroza mi corazón. Dime cómo le pido que se calme, que ya no te nombre, que se calle. Allá donde el sol brilla sin parcelas, donde no existen sueños alambrados, donde se puede ser feliz sin pedir permiso, donde la fantasía circula sin placas. Ahí te espera agazapada con mi bestia interior. Y es que me muero, mujer, me muero por llamar tu atención. Ahí te espera agazapada mi bestia interior. Y es que me muero, mujer, me muero por llamar tu atención. Pero ¿cómo se lo explico a mi bestia interior? Sé perfectamente bien que debiera de callar, sacarle copia a tus recuerdos y buscarlo en alguien más. Sé perfectamente bien que no hay razón para esta canción, pero ¿cómo se lo explico a mi monstruo corazón? Dime cómo le explico a mi bestia interior este animal que me habita y destroza mi corazón. Dime cómo le pido que se calme, que ya no te nombre, que se calle. Allá donde el sol brilla sin parcelas, donde no existen sueños alambrados, donde se puede ser feliz sin pedir permiso, donde la fantasía circula sin plagas. Ahí te espera agazapada mi bestia interior, y es que me muero, mujer, me muero por llamar tu atención. Ahí te espera agazapada mi bestia interior, y es que me muero, mujer, me muero por llamar tu atención. Pero ¿cómo se lo explico a mi bestia interior? Sí, bueno, y esa canción tiene dedicatoria especial. Así dicen, son leyendas urbanas. Esa es una de las preferridas. Ahí. Bueno, esta es la que, esa es la, sí, que, la que decís. Sí, pero eso viene posteriormente a que contemos qué pasó con la bestia interior, de quién era la bestia. Sí, fíjate, ¿quién era la bella? ¿La vi una bella y una bestia o qué pasó ahí? Por ahí dicen, ¿verdad?, que en aquel entonces Daniel se la dedicó a alguien muy especial, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que quedaron ahí en el olvido. Se quedará, y ahí se quedarán. Y pero, lo peor que dicen a alguien especial y se niegan a decir, y yo como soy chambroso, la Sasha. Ah, ¿qué? Y eran canciones de amor y de desamor, de dejado, de que me gustás. Sí, pero cómo gusta, le gustaba a la gente, fíjate. Eso, no, realmente sí. Y ¿sabes qué sucedió? Uh-huh. Ustedes, canción tras canción, pasaban, sí, 2-4 meses, otra canción. O sea, llegó un momento en que en el año habían 7-8 canciones sonando, sí, de Ruxy Parker, y la Mara decía, ay, puchica, dejen espacio de plano, que sí, no, por eso inclusive te no, la Mara decía, no, la competencia decía. La competencia, decía, sí, ella cae mal, sí, miren, ustedes. Y caen mal porque les quitaban el chance al otro. No, es que lo que sucede es que había más de dónde poner, porque ya tenían, sí, un CD en mano, claro, era más fácil poner un CD que andar buscando el cartucho, que meter, correcto, el cartucho, que quitarlo. Correcto. O sea, eso es que ellos eran exquisitos. Exactamente. Sí, en entonces nos podíamos dar ese lujo. No, y tuvieron esa ventaja sobre los demás. Sí. Además de que eran bien aceptados por el público. Sí, realmente, una teníamos bastante cercanía. Exactamente. Y no, y que realmente, eso, o sea, tú, mira, tu carácter, uh-huh, tranquilo, el suavitel, uh-huh, el chele, pues, extrovertido, sí, o sea, que como era, que era el balance. El balance, adecuado, exacto. Pero te pienso en ti de los pies a la nariz. Esta es letra, sí, de... Letra y música. Fueron de las que hizo como solista. Como solista. Incluidos las en que tenía guardadas y que... Las que no sé quién le hizo el arreglo. Puede ser que él mismo se haya hecho el arreglo. Pero era una de las preferidas del público. Decía, mira qué letra más bonita. Uh-huh. Eran muy blancas las canciones. Jamás fueron de doble sentido ni nada. Eran muy simples. Cuando hablo de ti, siempre alguien empieza. Nunca vas a ganar un concurso de belleza. Más si mi corazón tuviera pasarela, sin ninguna discusión, tú serías mi reina. Yo pienso en ti de los pies a la nariz. Nunca serás Miss Universo, te falta busto, te sobra cerebro. No me importa que no salgas en portadas de revistas y a la hora del amor sigues siendo tú misma. Yo pienso en ti de los pies a la nariz. De todas las estrellas que iluminan el firmamento, te garantizo que la más bella no eres tú. Debe haber cientos de miles en las calles, en el cine, cuyo fulgor opaque fácilmente tu luz. Y el roce de tus manos no es nada comparado con las manos que conocí en otra ocasión. No tienen la hermosura, ni siquiera la tersura de las manos que se anuncian en televisión. Pero si pienso en ti, es porque sus manos, compañera, me dan calor para vivir. Pero si pienso en ti, es porque su estrella, compañera, es luz perfecta para mí. Si pienso en ti, te juro que no es por el envase vidrio sin valor, es por todo lo que guarda su interior. Debí ser a tu ser. Confieso al fin si pienso en ti, de los pies a la nariz. Y el brillo de tus ojos, que por la noche se ponen rojos, no asemeja amaneceres color carmín. Y la aurora de tu mirada, ojerosa y tan cansada, no recuerda ninguna flor de ningún jardín. Pero si pienso en ti, es porque si me miran, compañera, me estremezco hasta el fin. Pero si pienso en ti, es porque su estrella, compañera, es luz perfecta para mí. Si pienso en ti, te juro que no es por el envase vidrio sin valor, es por todo lo que guarda su interior. De mi ser a tu ser, confieso al fin si pienso en ti. Confieso al fin si pienso en ti. De los pies a la nariz. De la piel, de la pies, de los pies a la nariz. Bonita historia. Ese estilo de composición, sí, es sencillo, pegador, pero hay más cosas que queremos saber de Ruxy Parker. ¿Qué se viene para este año? Bueno, mira, tenemos como proyecto hacer un reencuentro nuevamente. En el mes de junio. Es un proyecto bastante ambicioso de ProMúsica, ¿verdad? Uh-huh. Que está apoyando mucho la artista nacional. Queremos hacer un concierto apoteósico en el Teatro Nacional. Fíjate qué bonito, nunca lo hemos hemos tenido la oportunidad de tocar ahí. Y se nos ha dado la oportunidad de regrabar 6 canciones, ¿verdad? O sea, que no inventamos mano nosotros, musicalmente hablando. Con nuevos sonidos, intérpretes y ejecutantes de esta época, ¿verdad? Wow. Y creo que va a sonar bastante bien. Con Moisés para en junio. Junio, fecha. No lo tengo. Vamos a estar pendientes de eso, y todos nos escribimos para que saberlo. Yo voy después de ustedes. ¿En serio? Que Sergio, ¿cómo se llama? Sí, es que mira, tenemos un proyecto con ProMúsica. Uh-huh. Ah, fantástico. Que mira, me está costando un mundo porque tengo 2 meses de tener que llamar al hombre. Al fulano señor, y él debe estar, ya se le olvidó, porque va a ser algo así como, antes había un crítico de cine, el señor Don Toño Rubio era. Entonces él tenía su columna que se llamaba A Través de Mis Anteojos, Toño Díaz Rubio. Okay. Y entonces va a ser algo así como A Través de Mis Ojos, los 50 años que he vivido en radio. Fantástico. Por los 50 años wow, que del hombre acá. Que entonces estamos que preparando eso. Y exactamente, Sergio, ¿en qué mes empezaste tú? ¿Para que sea aniversario? No, yo empecé en abril. Abril, pero okay, el año es el año. No, ajá, no, yo claro, sé. Entonces, a partir de abril ajá, ya es. Entonces el sí, año va a ser celebrado probablemente qué en bueno, octubre. Qué bueno. Uh-huh. Siempre y cuando logremos plasmar, porque es una idea nueva, sí, pues, vamos a combinar las vivencias de Sergio con la música. Fantástico. Créeme que se va a realizar. Y somos hasta ambiciosos que lo queremos llevar para el norte. Fantástico. Wow. A ver si me dan la visa. Ya vas a ver que sí. Así que ahí andamos trabajando con los mismos. Qué bueno. Que ProMúsica está haciendo cosas maravillosas, de verdad. Sí. Un saludo para Moisés Anaya, quien pues sí, se está tomando esa atribución de poder rescatar, ¿verdad? Tomando la batuta, claro, fíjate. Y la gente le está respondiendo, está respondiendo, por supuesto. Porque ha hecho buenas cosas, no solo lo nacional, sino internacionales, sí, como por ejemplo el de Pink Floyd. Claro, el de los Beatles también, ajá, sí, buenísimo. Uh-huh. Y llenos totales, ¿verdad? Porque sí se reconoce el esfuerzo de brindarle al público un buen show, ¿verdad? Producido, como un buen sonido. El buen, audio, todo, las luces, la todo. Luz, eso se merece. Y el lugar también se da para sentarse a escuchar música. Es. Una canción que a ti te llame bastante la atención, de la época de Rooks Parker, es Tres Cuartos de Nada. Por supuesto. Con eso vamos sí, a cerrar, como se llama, buenísimo, esta mañana, uh-huh, sin antes pues agradecerte, gracias, Gerardo, Henry, tu deferencia, verdad, que realmente es un gusto poder saludarte y que las personas que nos están escuchando, como todos los primer mes de domingo, sí, que tenemos música nacional, pues ahora pues recuerden lo de ustedes, y los que no lo conocían, que sepan que ha habido producción nacional, hay por artistas, supuesto, compositores, músicos, cantantes, uh-huh, de alto ranking. Y claro, es tanto lo que han hecho que nos alcanza para otro domingo. Otro, con gusto. Sí, yo sé. Con gusto, con gusto hay mucho. Un disco hemos destazado. Ni siquiera un disco. No, y felicitarlo de verdad, porque una hora realmente para artista nacional es muy valiosa y puede recordar todo el esfuerzo, ¿verdad?, que se hizo, y agradecer a toda la gente que todavía pide las canciones en algunas radios y tantas anécdotas que podemos compartir con ustedes. Gracias, Gerardo. Gracias, Sergio. A un año y medio de estar aquí junto con mi amigo Sergio. Buenísimo. No le gusta contar, pero a mí sí me gusta contar, porque lo vas contando cada primer mes lo cuento, ¿sabes por qué? Porque es un grupo nuevo, es un artista nuevo que viene, y eso es lo que vale. No es tanto el hecho que yo esté aquí, sino que el espacio que he dado y que nadie lo ha hecho y que ahora está valiendo mucho. Sí, señor. Bueno, gracias. Ya sabes, señor, que siempre ha sido un placer en cualquier cancha, ya muchas sea gracias, allá en tu exprograma o aquí, por o donde supuesto, sea, siempre la pasamos y bien. Y el ofrecimiento del regalito próximamente lo vas a tener aquí. Ah, va, pues, ok. Muchas gracias entonces, y nos despedimos con los Tres Cuartos de Nada, porque señor, ya vino, hay una canción que se llama Venus en Blue Jeans. Yes. ¿Qué te queda después de la danza del dinosaurio? ¿Qué te queda después del cotidiano humo y alcohol? No queda nada más que una sonrisa boba, esperando impaciente la primera cachetada del sol. ¿Qué te queda después de soñar la noche entera? Hacer hamburguesas con el monstruo de la Laguna Negra. No queda nada más que un horrible sabor a vacío. ¿Qué te queda después que te pueda enorgullecer? Tres cuartos de nada, las manos vacías, el lobo feroz se fue cuando dormías. Tres cuartos de nada, desechos de un verso, un barco sin puerto, un puerto sin mar. Tres cuartos de nada, y una vida hipotética. Tres cuartos de nada. después de comprar locura a plazos, después de ver girar durante horas el cielo falso. No queda nada más que un espejo reclamando a gritos: devuélvame el reflejo de aquel que les presté. Tres cuartos de nada, las manos vacías, el lobo feroz se fue cuando dormías. Tres cuartos de nada, desechos de un verso, un barco sin puerto, un puerto sin mar. Tres cuartos de nada, yururururá, y una vida hipotecada. Tres cuartos de nada, tres cuartos de nada. Y tú no sabes lo que el mundo daría por un poco de ti. Ni te imaginas lo que el mundo daría por un poco de ti. Un poco de ti. Un poco. Nada en concreto. Un poco de ti. Un poco de ti. Canción. Una palabra, un verso. Oh, oh. La